Hola, buenas noches, bienvenidos un miércoles más a una nueva edición de Paradiso Folk. Paradiso Folk, un paseo por la senda del folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo de la mano de Ángel Duarte. Todos los miércoles una hora antes de la medianoche aquí, en la sintonía de Cadena Azul. Y te recuerdo que también puedes escucharnos en www.paradisofolk.blogspot.com. Esta noche en Paradiso Folk escucharemos la música de Anabel Santiago, Corronchi, Roquia Traoré o el nuevo trabajo de Kepa Junquera, entre otros. Iri, ciudad, es el título del último trabajo del triquitilari bilbaíno Kepa Junquera, un disco que recoge los frutos de los numerosos viajes que Kepa Junquera ha realizado por todo el mundo en los últimos años. Melodías impregnadas de mestizaje y fusión étnica que se aprecia en cada uno de los temas del disco, probablemente el más elaborado de los que componen la extensa discografía de Kepa. Un disco con colaboraciones como la de Eliseo Parra, José Manuel Budiño, José Antonio Ramos y los coros de voces como Bulgarca o Intermexo, entre otros. Hemos escuchado el tema que abre el disco, titulado Tatiou, y ahora nos quedamos con Lurkoi Busturian. Iri también es un homenaje a las distintas ciudades por las que Kepa Junquera ha viajado y trabajado en compañía de numerosos músicos. En el disco no se olvida de su barrio de origen, el barrio bilbaíno de Recalde, al cual dedica este tema, Recalde. Sonido del nuevo disco de Kepa Junquera sonando esta noche en Paradiso Folk. Y sin abandonar tierras vascas y el sonido de la triquitixa, escuchamos ahora a Talatoy, perteneciente al nuevo, potente y contundente trabajo de Corronchi. We'll be right back. Paradiso Folk. Todos los miércoles, una hora antes de la medianoche, Ángel Duarte te acompaña en un viaje musical a través de las músicas de raíz, tradicionales y contemporáneas, y en general músicas del mundo. Paradiso Folk, en la sintonía de Cadena Azul. Yo soy la... Quedando el mi amor ausente, sube la pena a mi boca, mientras que la gente baicha, yo tu toca que te toca, al ver la tristeza que pasa por mí, los mozos baichando, dícemelo así. Que pasa por mí, los mozos baichando, dícemelo así. Pandereterina hermosa, panderetera, no te vayas si no quieres que yo me muera. Sigue pandereterina, sigue tocando, que la mi quiere seguir baichando, que la mi morena quiere seguir baichando. La voz de Anabel Santiago, una nueva y actual forma de interpretar la tonada asturiana, el canto de raíz más puro y el género vocal más identificativo de Asturias. Tradicionalmente cantada por hombres, en la que la voz se hacía acompañar por el sonido de la gaita, era propio cantarla tanto en el trabajo en el campo como en los días de fiesta. La joven Anabel Santiago rescata esa forma de cantar y la ha plasmado hasta el momento en tres discos. El primero de ellos, compuesto por temas tradicionales, tonada pura y dura, acompañando la voz solamente con el sonido de una gaita. El segundo de ellos, Al son de la luna, ya incorpora menos temas tradicionales e instrumentos distintos a la gaita acompañan la voz de Anabel. Su última propuesta es un homenaje a una clásica cantante de tonada, Diamantina Rodríguez. El disco está compuesto por temas pertenecientes al gran repertorio de Diamantina y es curioso cómo en la interpretación que Anabel realiza de estos temas no suena en ningún momento la gaita y además se introduce el piano, proporcionando un toque de jazz. Bien, el tema que hemos oído se llama La Panderetera y ahora nos quedamos con el Currucucú, ambos pertenecientes a este homenaje a Diamantina Rodríguez. Y de la tonada asturiana a los cantos tradicionales extremeños, interpretados en las voces e instrumentos de Acetre, desde Olivenza, Badajoz, un grupo veterano en la escena folk española, que el pasado 9 de septiembre celebraron con una gran actuación su 30 aniversario. Actualmente están trabajando en lo que será su séptimo disco y que verá la luz el próximo año. Mientras tanto, nos quedamos con esta Alborada de Fenegal, interpretada tradicionalmente cada 8 de septiembre por los lanzadores de la Virgen de la Salud en Fenegal de la Sierra, Badajoz. La música de Acetre en Paradiso Folk. queridiño, baila, baila si quieres bailar. Aunque bailes toda noche, aquí te sentes a cantar. Ay, ala, la, ay, ala, ay, ala, la, ay, ala, la. A pandeire tan amane, y nada de pa' hacer falar. Soy oye, faltan os hoyos para poder enamorar. Efecto Faltriqueira es el título del último trabajo de Faltriqueira. Desde Orballo nos llega esta formación de pandereteras con esta propuesta musical donde se recoge una mezcla de temas tradicionales de sitios como Senegal o Estados Unidos y otros de Galicia, como este Queridiño que hemos escuchado. Paradiso Folk. Folk tradicional y contemporáneo. Paradiso Folk, músicas del mundo. Desde Lorca y para toda la región de Murcia, una cita con la tradición musical los miércoles a las 11 de la noche. Paradiso Folk, en Cadena Azul, con Ángel Duarte. Driver on a western highway, from the mountains to the sea. And there's a song on the western highway that's saying I will be free. The sky is fading to the color of the valley. Dust of angels and dust of dreams. And your city lights will shine until tomorrow. And I will not be here. But your light is brighter than anything I've ever seen. And I hear your voice on every station, singing out of your dreams. Here I am on the road again. The song began, and then in the end I was standing by, I was standing by the sea. By the roadside, the trees are shimmering, black and silver in the cold night air. And under the moon, a new song is singing, saying, I will meet you there. And your light is brighter than anything I've ever. Singing out of your dreams. Here I am on the road again. The song began, and then in the end I was standing by, I was standing by. La voz de la irlandesa Muireann Nic Amlaoi, conocida por su trabajo con el grupo también irlandés Danu, recientemente ganadores del premio que otorga la BBC británica como mejor banda de música folk. Muireann presenta este trabajo en solitario mostrando su brillante talento vocal y su insuperable maestría con la flauta. Daybreak, Fine and Lee, que así se llama el disco, contiene tanto temas tradicionales como de composición propia. El disco se abre con el tema que hemos escuchado, Western Highway, y se cierra con una versión de la tradicional The Parting Glass. Oh, all the money that e'er I had, I spend it in good company. And all the harm that e'er I've done, alas, parting glass. Good night and joy be with you all. If I had money enough to spend and leisure time to sit a while, there is a fair maid in this town that sorely has my heart beguiled. Her rosy cheeks and ruby lips I own, she has my heart in thrall. So fill to me the parting glass. Good night and joy be with you tradicionales y músicas del mundo en Paradiso Folk, un viaje musical a través de la tradición y las nuevas tendencias folk en compañía de Ángel Duarte. Paradiso Folk, todos los miércoles una hora antes de la medianoche. Thank you. La música de Rokia Traoré, nacida en Bamako, Mali, en una acomodada familia, fue muy pronto reconocida por la excelente voz que posee, una de las mejores artistas de África, sin duda. Su primer álbum, Mounisa, se caracterizó por ser muy acústico, introduciendo instrumentos locales y propios del estilo Bamana. A este disco pertenece el tema que hemos escuchado y que abre el trabajo, Laidu. En su segundo trabajo, publicado en el año 2000 y titulado Juanita, incluyó un tema en francés y, aparte de la instrumentación acústica, agregó un bajo eléctrico en alguna de las pistas. De él escuchamos este Souba. Thank you. En 2003, Rokia Traoré publica lo que hasta ahora es su último trabajo, Bomboy. En él se hace uso de más instrumentos actuales que en los trabajos anteriores, pero utilizando fundamentalmente una instrumentación acústica y tradicional africana. Con un tema perteneciente a este disco, Sara, vamos a despedir esta noche esta edición de Paradiso Folk. Espero que hayáis disfrutado y os emplazo a una nueva edición de Paradiso Folk aquí, en la sintonía de Cadena Azul, el próximo miércoles, una hora antes de la medianoche. Y recuerda que puedes escucharnos en www.paradisofolk.blogspot.com. Que pasen una feliz semana. Worry, did you buy? My donut, did you buy?